Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 284. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Hay algo en lo que se piensa siempre, que es la credibilidad. Hay quienes miden eso, ¿no? Entonces dice, fulano es muy creíble. El otro ha perdido credibilidad. Aquel, todo lo que dice se lo creen. Y nadie habla de la veracidad. A ver. Para mí es más importante ser veraz que ser creíble. Pero si sos veraz, sos creíble. No. ¿Cómo incluso que no? Ser veraz, aunque seas increíble. El tipo que un día empezó a decir que el tiempo no transcurría igualmente en todas partes, aunque si vos ibas a cierta velocidad, el tiempo empezaba a transcurrir de otro modo. Einstein. Era veraz, pero era increíble. Yo prefiero ser veraz, especialmente cuando sos increíble. No has visto tantas veces que una verdad queda sepultada por la calumnia. O sea, lo importante es la verdad, no la credibilidad. ¿Qué me importa si un tipo es creíble? Sí, pero la verdad, tenés razón, te la sepulta muy abajo la mentira a veces, ¿eh? Bueno, la gente, no sé qué. Pero busquemos la verdad, o sea, buscamos la credibilidad. Buscamos lo que nos van a creer. Decir, para que nos crean, lo mejor es decir lo que el otro quiere oír. Enseguida te creen. Cuando luego decís a un tipo que es lindo, enseguida te cree. De manera que me parece que ha llegado para algunos, para muchos de los que trabajamos en los medios, el momento de buscar la verdad y no de buscar la credibilidad. Con la credibilidad te va mejor, claro. Con la credibilidad te va mejor. Y te va mejor, claro. Yo le creo a este. ¿Por qué lo cree? Porque dice las cosas que me gusta oír. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. La Bruja de las Palabras llega a decenas de miles de oyentes de más de 50 países de 5 continentes. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Podés apoyar la continuidad de La Bruja de las Palabras a través de donaciones, desde cualquier lugar del mundo. Informate en nuestro blog y en el apartado Apoyar de La Bruja de las Palabras en ivox.com. Ay, ay, ay. Mira, José Ingenieros fue uno de los que, un escritor argentino, seguía a Nietzsche, ¿eh? El hombre mediocre. El hombre mediocre no es precisamente el que acaba de describir Darío Stanschreiber, el que Nietzsche llama suprahombre. En la pompa grandílocua de las exterioridades, hablaba difícil con los ingenieros, el hombre mediocre busca un disfraz para su íntima oquedad. Oquedad es hueco. El hombre mediocre es solemne, en la pompa grandiloca, grandes palabras de las exterioridades, busca un disfraz para lo que en realidad es un vacío. Acompaña con fofa retórica, es muy malo, es malo como yo este. Los mínimos actos, viste, un pequeño gesto, el tipo ya lo llena de palabras mucho más grandes que el acto, y pronuncia palabras insubstanciales, Nosotros diríamos, dice cosas interesantes, pero nunca dice cosas necesarias. Pronuncia palabras insubstanciales como si la humanidad entera quisiera oírlas. Nada hacen por dignificar su yo verdadero, y lo único por lo que se preocupan, yo lo traduzco un poquito, es por inflar su fantasma social, o sea, su apariencia social. Este José Ingenieros, que describe al que Nietzsche llama el último de los hombres, ¿qué vendríamos a ser nosotros? Bastante lejos de el que hace un rato describía Darío Steinschreiber, que son los que Nietzsche, que evidentemente tenía una fe descomunal, creía que tenía que venir. Pero el hombre mediocre para José Ingenieros es esclavo de la sombra, fíjate, que su apariencia ha proyectado en la opinión de los demás. El tipo ha generado un prestigio, un doctorado, una cosa, y porque ahora el tipo es padre, o está casada, o lo sé qué, no sé. Es esclavo de la sombra que su apariencia ha proyectado en la opinión de los demás, y vive de eso, se alimenta de eso, duerme por eso y se despierta por eso. Y eso no es él. Vamos a ver un rato cómo se describe la alienación. Ese culto de la sombra los obliga a vivir en continua alarma. Se llama neurosis esta alarma, esta ansiedad permanente. Entre otras cosas producida por... porque este piso que pisan es falso, es solamente una sombra. Ese culto de la sombra los obliga a vivir en continua alarma. Suponen que basta un momento de distracción para comprometer la obra pacientemente elaborada en muchos años. Y mi compañerita Nadia Hoyos está anotando... Che, usa virome roja. A ver, el tonto de Carlos siempre dice lo mismo. ¿Qué estás poniendo vos ahí? No estoy leyendo esto, Carlos, por favor. Esta parte dice, no leer Carlos. ¿Acaso bueno, no, sé. No lo vio? Iba repasando un poco. Hace rato hablábamos de los valores estáticos. Y por ahí iba a intentar explicar un poco esto de la idea de que un valor era el mismo valor de hace 10 años y que no debería haber cambiado hasta el día de hoy. Y que por ahí no se actualiza. Nació viejita, digamos. Hay valores que nacieron viejitos, como el valor de la paz o de la solidaridad, y valores que se ponen de moda y que luego no sirven en estos tiempos. Hay cosas que no están funcionando porque seguimos declamando ciertas cosas, como hace rato hablaban de la verdad y del sonar como que uno es veraz o de decir una verdad. Se declaman, pero no se actúan. Exactamente. Entendiendo que no hay verdades absolutas y entendiendo de que uno va a decir lo que mejor le convenga, lo que vaya saliendo, lo que entienda que es su verdad o lo que el contexto amerite. Cuando uno te explica esto y te dice, mira, yo te voy a decir esto, pero es para mí, es mi verdad, mi contexto, mi lugar, el otro lo percibe de otra forma. Ahora, si yo le digo, esta es la verdad única y no existe otra cosa fuera de esto, al otro lo anulás. Y lo querés obligar a que piense, vea y sienta como vos cuando el otro no sos vos. Existe una empatía, pero es imposible o casi imposible ponerte en el lugar del otro porque no sos el otro. Es sí, simple, no sé qué viene, pero por ahí como intentando agarrarle esto de los valores estáticos y de los contextos. Los valores que valen, no sé si tomo bien la posta, son los que valen. Los que tienen valor porque lo tienen, no porque deberían tenerlo. Claro, exacto. Son los que te mueven. Los que no te mueven y deberían moverte no se llaman valores. Se llaman ideales lejanos que ni loco vas a seguir, pero que está de moda declamar que los tenés. Un poco largo, pero eso sería. ¿Cómo la solidaridad? Tus valores se reflejan en tus acciones, en tu agenda. Muéstrame tu agenda, muéstrame lo que hiciste hoy. Ahí yo te digo cuáles son tus valores. Así de fácil. Exactamente. Después, otro ejemplo que me parecía muy, muy lindo, bueno, no sé si la palabra es lindo, pero cuando Nietzsche habla del suprahombre y uno occidental agarra este ejemplo de suprahombre, que en este caso el ejemplo por excelencia es el nazismo, y que cree que ellos son el suprahombre y que el resto no lo son y entonces debería eliminarlos, ahí tenemos un ejemplo de lo que es Occidente y cómo nuestra mente occidental suele traducir algo que no está escrito en occidental. no sé si me entiende, si se me entiende, pasa mucho con lo andino o con el quichua, con el aymara, que uno intenta estúpidamente, ingenuamente, sonsamente, traducirlo a nuestra lengua y lo destruiste ahí. Más o menos pasa eso. Sí, por ejemplo, típicamente se traspola la deidad andina, típicamente la Pachamama, se la trata como si fuera la Virgen María o el propio Dios. ¿Entendés? Entonces le voy a pedir a la Pachamama que me vaya bien en el examen. No, minché, esa es la Virgen, hermano. Las deidades de transacción, de conseguir beneficios, esas son las occidentales. Vos sos indoeuropeo, sos una persona que quiere obtener ventajas y posesiones, así que no le falta ese respeto a la Pachamama, que es de otra cosmovisión. No es para andar pidiendo cosas. Alguna vez hemos contado las cosas que eventualmente se le piden, no sé si a la Pacha, pero a algunas deidades andinas. Es, por ejemplo, que mi hija termine bien el año en la escuela. ¿Qué, pero es mala alumna? No, es la mejor del grado. Ah, bueno, ¿vos qué querés entonces? Que todo siga igual. Que no haya ningún percance. Eso quiero yo. Entonces ahí nos vamos entendiendo. Y no es tan sencillamente pedir, sino apoyarse en una complicidad. Ah, fíjate cómo cambia la cosa. En una hermana, en una compañía. No en alguien superior cuya amistad vos buscás para vos ser superior con respecto, por ejemplo, a la torrante de tu cuñado. Claro, la Pachamama es otra cosa, es más real, más concreta, más sensible. Y la rodean un montón de significados, de vivencias, de modos de ser, de estructuras de familia, de proyectos de producción, etcétera, etcétera, etcétera, que la configuran de una cierta modo y suena un poco, choca los oídos que alguien reemplace a la Virgen María por la Pachamama sin más. Y en la media cuadra del obelisco diga, le voy a pedir a la Pachamama que me salga la lotería. ¿Qué sé yo? Está bien, no lo somos nosotros quienes vamos a prohibirlo. Bueno, era esto, como explicar un poco. Nietzsche es bastante contradictorio y nosotros estamos acostumbrados a no tener contradicciones porque entre las contradicciones nos asustamos, ¿viste? El occidental es medio cobarde también. Tiene que estar parado en un piso firme porque si no, se asusta fácilmente. Así que es difícil de entenderlo porque nuestra matriz cultural es diferente y no hemos aprendido a desaprender todavía. Entonces nos cuesta un poco entender a Nietzsche. Pero no somos nosotros directamente los culpables. Claro. Desde que somos así de chiquitos, nos obligaron a responder con certeza. ¿Cuánto es 1 + 1? 2. No podés decir no sé. Deme más datos. Según. No hay tiempo para la incertidumbre, para la duda, para la contradicción. No hay tiempo y está mal visto. Un buen alumno sabe perfectamente el año de la independencia argentina, cuáles son los ríos que forman la Mesopotamia asiática, cuál es el río más largo del mundo y cómo se llama una filósofa que hoy nos va a acompañar para retratar un poquito a Nietzsche. Es la segunda invitada virtual de esta noche en La Bruja de las Palabras. No sé cómo se pronuncia esta palabra. Comienza con Elie como lluvia. Yuna, si fuera lluvia, Yuna, como luna pero con doble L. Yuna Pineda. Mirá, me hace acordar a Pinedo. Con Pinedo estábamos mejor, ¿no, José? Parece que sí. Yuna Pineda. No pude obtener mucha información de ella, pero tiene algunos videos en YouTube que son muy claritos, muy precisos, rigurosos, tienen buena información y tratándose de Nietzsche. Estas son joyitas difíciles de encontrar. Alguien que, después de todas las cosas que hemos dicho ya, que abra la boca acerca de Nietzsche y no diga horrores. Vamos a ver cómo nos comienza a presentar Yuna Pineda la filosofía de Nietzsche. Nietzsche ha sido uno de los filósofos contemporáneos más influyentes. Junto con Marx y Freud, fue considerado como uno de los maestros de la sospecha por Ricoeur, el filósofo que acuñó esta expresión. El pensamiento de Nietzsche revela la sospecha que por debajo del concepto de sujeto de la modernidad, debajo la noción tradicional de consciencia, se esconde un condicionante, el resentimiento hacia la vida. Nietzsche hace una crítica a la cultura occidental y a todos los ámbitos donde ésta se ve reflejada. Nos dirá que es una cultura decadente, dogmática, y sitúa el origen de este dogmatismo en un personaje histórico concreto, en Sócrates. Sócrates es el principal culpable de esta decadencia, porque es el creador de las bases del pensamiento occidental. La mejor formulación, no obstante, la hizo Platón, y el mejor difusor de los valores socrático-platónicos fue el cristianismo. Según Nietzsche, antes de Sócrates, la cultura griega se expresaba a través de dos valores: el del espíritu apolíneo, que representaba el valor de la razón, y el del espíritu dionisíaco, que representaba el valor de la vida. Ambos valores se complementaban, y Sócrates lo que hizo fue crear un distanciamiento entre ellos, una división. Platón, por su lado, situó el mundo de las ideas por encima del de la vida. Finalmente, el cristianismo emplazó en este a un único Dios, omnipotente y superior a todos los hombres, que vive en un mundo que trasciende el de la vida. A partir de este momento, la cultura occidental se manifestará a partir de un único valor, el de la razón, que oprime a la vida, y todas las manifestaciones culturales quedarán contaminadas con esta disociación. Ahí tenemos clarito, la razón oprime a la vida. No solamente que se prefiera la razón con respecto a la pasión, al deseo, a la improvisación, a lo espontáneo, a la niñez, a lo femenino, sino que la razón oprime a todos los demás que dije, que son los elementos más característicos de la vida, ¿eh? Esta señora Liuna Pineda es muy precisa, así que es otra joyita que traemos hoy a la Bruja de las Palabras, ¿eh? Porque cada cosa que dice, la dice con mucha precisión y trae solvencias que Darío, por su estilo, no las ha traído todavía a esta mesa ni las va a traer hoy, ¿eh? Por debajo del sujeto de la modernidad hay un condicionante que es el resentimiento hacia la vida. Es una síntesis, en pocas palabras, de todo Nietzsche y también de la tarea de la Bruja de las Palabras. Por debajo del sujeto de la modernidad pasa algo que es lo que finalmente signa nuestra vida, que es el resentimiento, enojo, desprecio, miedo hacia la vida. Por debajo del sujeto de la modernidad. ¿Qué es el sujeto de la modernidad? Es este que nos quieren vender, especialmente desde hace 20 años más o menos, desde que cayó la Unión Soviética. ¡Ah, qué casualidad! Es este, si tú quieres lo puedes. ¿Eh? Tú eres la criatura del universo, si vos querés podés. Lo que determina todo es tu mente. Así que si vos trabajás tu mente, tus pensamientos, tu lenguaje, si vos trabajás allí, entonces vas a ser más eficaz y vas a lograr tus deseos. Este es el sujeto de la modernidad, tiene 300 años más o menos. Se creía que la voluntad y la conciencia determinaban la suerte de los individuos. En un punto esto se creyó desde la época de Platón, ¿eh? Ya vemos a Platón escribiendo estas cosas, ¿eh? La responsabilidad, el mérito, la culpa, ¿eh? Son columnas de la cultura occidental, ¿eh? Columnas para dominar, por supuesto, para manejar esclavos, para justificar privilegios, ¿eh? Entonces volvemos a la frase que dijo Liuna, nunca me va a salir, ¿eh? Liuna. Por debajo del sujeto de la modernidad, en lo que parece que es la omnipotencia del sujeto de que puede hacer de su vida lo que él decida, en realidad, dice Nietzsche, hay un tipo resentido hacia la vida. Ella agrega, debajo del sujeto de la modernidad, debajo de la conciencia, tan de moda también, ¿no? tenés que tomar conciencia, sí, porque yo cierro los ojos y la conciencia, no, y la conciencia universal, la conciencia no sé qué. Nietzsche, antes lo había hecho Marx, y después lo hizo Freud, son los tres maestros de la sospecha, como decía recién Yuna. Ellos dicen, no, Sonso, no, tu accionar, el de casi todo el mundo, justo usted, señora, no, pero todo lo demás, en los vecinos se ve mucho más fácil. El accionar no está determinado por lo que vos pensás, ni por lo que vos decís que querés. Está determinado, según Marx, por ciertos condicionantes de clase, digamos, ¿eh? Tu relación con el medio productivo, que Marx es otra historia, digamos. Después aparece Nietzsche y dice, en realidad vos sos un resentido hacia la vida. No estás cómodo en el mundo en el que estás, así que estás fantaseando de vivir en otro mundo. Y crees que haciendo esfuerzos y leyendo cosas y estudiando allá, y si te diera más atención la vecinita, y si tu hijo se le pasa de estos caprichos y se porta mejor, o comienza... Si ocurre algo que depende o no de tu accionar en tu fantasía, entonces ahí tu vida va a ser mejor, pero hoy tu vida no está buena. Estás resentido con la vida. Entonces te inventás un mundo ideal, un mundo de posibilidades en el que funciona Dios, funciona la lectura, funciona el ideal de amistad, el ideal de amor, el ideal de familia. Todos ideales que funcionarían genial si yo fuera distinto. Pero yo soy el sonso que soy. Como contrapartida de esto hay una especie de ideal de lo que debería ser, ¿eh? Bueno, che, pero estamos en veda electoral, habíamos dicho, ¿no? Sí, estábamos en veda, pero yo tengo la necesidad acá así de mi panza, así de mi panza, corporal. No, escúchame, Petisa, no, la vez pasada ya lo hiciste. No podés decir nombres de candidatos. No me censure, Carlos, por favor. Para mí, mi candidato es Ortega. Ortega. ¡Viva Ortega! ¡Viva Ortega! Para que se den cuenta de por quién deberán votar en la próxima elección. ¡Por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Casi siempre! La próxima elección con alegría llega de todo corazón. Votamos por Ortega. Muchas gracias. Recibo vuestro homenaje conmovido porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O, que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido: organización, orden, honestidad. Perdóneme que lo corrija, doctor. Organización va con H. Con nuestro voto de mañana estaremos diciendo ¡abajo Rodríguez! ¡Abajo Rodríguez! ¡Abajo Rodríguez! Por eso todos gritamos ¡arriba Ortega! ¡Arriba Ortega! ¡Arriba Ortega! Y no aceptamos el modelo de país que ese quiere imponernos. ¡Abajo ese! ¡Abajo ese! Que juzgue el pueblo quién se compromete con sus objetivos. ¡Objetivos! ¡Objetivos! ¡Idiotas! Votamos por Ortega. Ortega es nuestro guía. Ortega es como un padre, un hermano o una tía. Votamos de noche, votamos de día, pero siempre votamos, votamos por Ortega. Luego de nuestro anterior gobierno, el doctor Rodríguez nos acusó de haber emprendido proyectos faraónicos. Digo yo, ¿qué tiene de faraónico haber hecho construir esas tres magníficas pirámides?